de boca sin candor. La cuerda de la floja se enoja y desenoja. Palabras ya sonados, controles del pasado, términos ya acabados, de tiempos esperados. No. La manta de rayas.